Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Te acuerdas cuando Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, tenía mucho acceso a la prensa tradicional? Una de las cosas que repetía con frecuencia era que había que conformar, exigía al Estado que conformara una un grupo de expertos y expertas que fueran independientes y que investigaran qué había pasado con su hermano Santiago Maldonado. Como eso no sucedió, tuvo que buscar fuera del país expertos y expertas independientes que estuvieran dispuestas a formar parte de este grupo interdisciplinario que se conformó finalmente con personas provenientes de México, Chile y Colombia que analizaron el caso de Santiago, no desde una cuestión pericial, sino también en su contexto histórico, en su contexto político, territorial y también en el contexto comunicacional. Estuvimos leyendo el informe y queremos charlar con Sergio ahora para ver cuál es su opinión, de qué cosas se enteró que no sabía, si es que se enteró de algo que no sabía. Sergio, bienvenido al aire de La Retaguardia, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo va? Hola, buen día, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias bien. Bien. La primera duda que me surgía mientras leía el informe era esta. ¿Te enteraste de algo que no supieras? Sí, y en realidad también es como que había muchas cosas que fueron confirmadas con este informe y a su vez se abren más preguntas también, ¿no? Como que, porque este informe, más allá de que nosotros íbamos leyendo la parte del expediente, consultando con distintos profesionales y demás, y muchas sospechas o dudas, bueno, este grupo lo que viene a confirmar esas dudas y nos genera más preguntas también. Pero bueno, por ahí es capaz que se toca muy muy por arriba todo, porque esto es un informe como preliminar, digamos. Claro. Y aparte, tengamos en cuenta que hace 3 años, la semana que viene, que es cuando se entrega el informe de la autopsia, y ya quedó como que Santiago se llevó solo, y el juez a partir de ahí no hizo absolutamente nada. Estuvo un año con la causa, después la cerró el 29 de noviembre del 2018, y prácticamente estuvimos dando vueltas, o sea, no hay mucha información, o sea, todos los pedidos y las cosas que hicimos para tratar de que se investigara no se hicieron. Uh-huh. Entonces no, este grupo puede actuar en base a la información que hay, que es muy escueta. Claro. Ahora, cuando nos ponemos a ver y dos personas prestigiosas de Colombia que tratan el tema de desaparición forzada como Federico Andreu y Dora Luz y Arias Giraldo, que dicen que coinciden en que todo lo que fue pasando se descartó desde el principio, nunca no se quiso investigar la desaparición forzada, siendo que desde el día uno fue desaparición forzada, porque, y ahí es donde empieza a decir, bueno, ¿por qué en ese momento el defensor público Machado no hizo la denuncia correspondiente? Pasaron dos días, esto es todo, ¿no?, en lo que sería el plano de investigación. Hasta que el día 3 de agosto yo presento un habeas corpus y Julio Saquero en ese momento, se presentaron los habeas corpus en distintos lugares, y ahí se empezó la búsqueda de Santiago. Pero tuvieron las primeras horas, que eran primordiales, no se lo buscó. Eso, y después podemos saltar directamente a que cuando se analiza la autopsia y aparecen otro perfil genético de una persona de sexo masculino, dice que hay al menos un perfil genético, aparte del de Santiago. O sea, a nadie le llamó la atención de todos los peritos que tuvieron, del juez, de la fiscal. Dice, che, estamos analizando, y hay otro ADN. O sea, ni siquiera se tomaron, no quisieron agarrar y empezar a investigar de quién era ese ADN o esos ADN. Sí lo escriben, pero queda ahí. Honestamente, yo lo pasé por alto, o sea, no lo vi a eso. Claro. Pero son tantas las hojas, y cuando te dicen, bueno, y te embarullan y te hacen un informe, cuando son tan grandes, hay un montón de cosas y toda esa letra chiquita que va pasando, te lo tiran ahí en un lado. Bueno, todo lo que se fue haciendo es en base a eso, o sea que si hubiesen permitido que se avanzara en los pedidos de, no sé, peritaje de billetes, de todo lo que se le fue haciendo en relación a la autopsia, o se hubiera hecho una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, y obviamente tendríamos muchísima más información, claro, de lo que ahora hay. Eso queda para una segunda etapa, digamos. Claro. El informe dice centralmente que, poniéndolo, no lo dice así, pero lo pongo en términos coloquiales, es una locura haber descartado siquiera la posibilidad de que se tratara de una desaparición forzada, y para eso, no solo hace lugar a lo que sucedió con el cuerpo de Santiago, sino también al contexto en el que se dio la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y entre las conclusiones, las recomendaciones, le recomienda al Estado argentino una investigación imparcial por la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado. Ahora, uno supone, nosotros al menos no tenemos ningún empacho en decir que la justicia en aquel momento, a pocos días de la elección legislativa, con el juez Lleral diciendo que no había signos de violencia en el cuerpo de Santiago, le estaba haciendo un gran favor al gobierno de turno. Ese gobierno ya no está más, con lo que si uno sigue este lineamiento debería pensar que ahora el Estado, aunque sea por poder pegarle al gobierno anterior, debería estar interesado en saber qué pasó efectivamente con Santiago Maldonado. ¿Está pasando eso o la causa está paralizada? No, eso no sucede, por el contrario. O sea, este es un gobierno que dijo que no iba a intervenir o no iba a interferir directamente en la justicia. Y que es lo más lógico. O sea, el año pasado, cuando había elecciones y después perdió el macrismo y demás, mucha gente venía y me decía, no, bueno, ahora se va a saber la verdad por cambio. Y yo decía, no es que porque cambie de gobierno se va a avanzar. O sea, y no tendría que suceder eso, porque no sería algo lógico. O sea, lo terrible de esto, o lo preocupante, es que el macrismo influyó directamente en el Poder Judicial, y hoy lo sigue haciendo. Y cómo los jueces y fiscales responden a determinados sectores partidarios en algunos casos y en otros no. O sea, yo considero que no tiene que intervenir ahora. Es una gran mafia judicial que tracciona parte. O sea, son todos intereses, todos tienen sus cosas. Fíjate que a llegar la hora lo vuelven a como imponer que sea juez en la causa por sexta vez. ¿Sí? En 3 años, o en 2 años, digamos, que lo recusamos, fuimos, venimos, o sea, ¿cuántos años vamos a estar así con alguien que no va a decir algo que ya no dijo? Él ya se mostró parcial hace 2 años y dijo, Santiago se ahogó solo, la gendarmería no tiene nada que ver, y se cierra. Y hasta en un punto nos puso a nosotros como familiares de que no era, no me acuerdo ahora cómo era la frase que utilizaba, que como que no era agradable o algo por el estilo, el tener una relación con nosotros. Era un delirio fue el fallo. Uh-huh. Ya pasa el tiempo y ya me voy olvidando algunas cosas. Pero en ese lineamiento es que después, el 3 de agosto de este año, o sea, si vos me decís, bueno, ¿en qué cambió este gobierno del anterior? Es que este gobierno denunció el accionar del propio Ministerio de Seguridad y de Pablo Nocetti. Hizo una presentación el 3 de agosto. Entonces, tenés el propio ministerio que está reconociendo que es un pésimo operativo, que en donde desaparece Santiago, hicieron todo mal, y los responsabiliza y los denuncia, y tenés el juez que sigue diciendo la gendarmería no tiene nada que ver. Entonces, con ese lineamiento es que personalmente yo no puedo seguir enloqueciéndome, por así decirlo, o en esta lucha tan desigual, de decir, porque es desgastante. Y llega un punto que decís, bueno, está bien, yo antes que la justicia quiero saber qué le pasó a Santiago. Uh-huh. Pero este grupo confirma un montón de cosas y nos acerca un poquito más a ver lo que se hizo mal. Claro. Cuando vos ves el lugar donde desaparece Santiago, después donde aparece el cuerpo, que es un lugar que es totalmente, vos lo ves ahora y decís, es imposible que haya aparecido ahí. O sea, en ese momento en el que uno está por ahí más consternado y con toda esa carga emotiva, no tomás dimensión de toda la mentira que se están armando, todo ese montaje. Después, cuando vas en otro momento, ya con la cabeza en otra frecuencia, digamos, y tomás conciencia de eso, uh-huh, te das cuenta que fue un delirio. Vos seguís pensando que el cuerpo de Santiago fue plantado. Totalmente, ahora no, pero no tengo ninguna duda. O sea, uh-huh, en un punto decía, bueno, hay que investigar. Ahora yo no tengo ninguna duda de que fue así. Uh-huh. Ahora, lo que sí habrá que investigar es en qué momento fue. Claro. Pero el cuerpo no estuvo ahí. Esto pasó acá. Tengo una idea. La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bien, Gra, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, en principio tengo que decir que esta comentarista se alegra muchísimo porque volvió el teatro presencial, uh-huh, quiero decir, el viernes, a pesar de que el empresario Carlos Rottenberg decía es una apertura un poco testimonial, pero bueno, se presentaron algunas obras de teatro, en el Teatro Broadway volvió Flavio Mendoza, el acompañamiento en el Complejo La Plaza, en la Sala Casa Cuberta del Teatro Gerán San Martín, estuvo Happyland, que es una obra que nosotros recomendamos en su momento, sobre los últimos días del mandato de Isabel Perón, con Alejandra Radano y María Merlino, dos excelentes actrices. Quiero decir que esto es auspicioso, está bueno, nos ponemos muy contentos, pero sigue la difícil, terrible situación de la mayoría de las salas de teatro alternativo, de lo que se llama el under. La verdad que en estos lugares es mucho más complicada la situación, porque no tienen muchos espacios como para ocupar el 30% de las butacas. Así que, bueno, el gobierno de la ciudad tampoco ha hecho, como decía Marina Yosky, respecto de los vendedores, tampoco ha hecho absolutamente nada en cuanto a subsidios y demás para los trabajadores del teatro, que son muchos, no son solamente las actrices, los actores, los directores, sino también el personal de limpieza, los iluminadores, etcétera. Así que, bueno, es muy difícil la situación del teatro. Quiero seguir, Nico, con recomendaciones que tienen que ver con lo que podemos ver desde casa. En principio, yo decía el otro día, en Hasta que vuelvan los abrazos, bueno, se nos fue Pino Solanas, y me pareció importante rescatar de la gran cantidad de filmografía que tiene Solanas, sus documentales, que están bárbaros, precisos, oportunos para los grandes temas que el pueblo ha tenido en debate en los distintos momentos de la historia reciente. Bueno, tenemos Memoria del Saqueo, que es del año 2001, La Dignidad de los Nadies, de 2005, La Próxima Estación, sobre el desmantelamiento de la red ferroviaria, Argentina Latente, de 2007, que habla sobre los proyectos científicos, Tierra Sublevada, Oro Impuro, que habla sobre la minería extractiva, La Guerra del Fracking, de 2013, y el que yo recomiendo muy especialmente, que es el último que hizo Pino, es Viaje a los Pueblos Fumigados, de 2018, donde nos vamos a encontrar con amigos nuestros como Sofía Gatica, Estela Lemes, Medardo Ávila Vázquez. Bueno, está accesible en una excelente copia por por YouTube. Hay dos entradas por YouTube para poder verlo, y también está en la plataforma Cinear Play. Así que, por supuesto, en Cinear Play, en forma absolutamente gratuita, en la plataforma del Inca, ¿verdad? Y no sé, Nico, con respecto a las series, quiero recomendar especialmente tres series que están en este momento en la plataforma Netflix. No sé si vos la viste, Carmel, ¿Quién mató a María Marta? No, he sentido en el último tiempo, he escuchado comentarios, algunos buenos, algunos no tantos, pero como que reflotó un poco el tema, ¿no? Sí, es una serie que está bien que tenga algunos buenos y algunos no tanto. Es excelente la calidad de la dirección, está realizada por Alejandro Hartmann y Vanessa Ragone, que es una excelente productora con locaciones, bueno, las locaciones necesarias. Hay una extensa un extenso parlamento a lo largo de los cuatro episodios del fiscal que intervino en la causa de Molina Pico, y varias intervenciones también de la familia, que, bueno, fue acusada de encubrimiento, luego sobreseída. Pero lo que me parece interesante de esta serie, más allá de la calidad, como te decía, de la dirección y la producción también, es esta mirada sobre la justicia, sobre cuánta impunidad hay y cómo la justicia es para unos y es para otros. Así que, bueno, son cuatro episodios, está bien hecha. Yo decía el otro día que me parece que sobra Dugan, estamos hablando del periodista que escribió el libro Perdón María Marta, y falta Rajendorfer, que realmente sabe mucho de lo que es la policía, la justicia y la política en la Argentina. Pero bueno, más allá de esto, cuatro capítulos, accesible en Netflix. También en Netflix, y me gustó mucho, la serie que trajo la persona de Guillermo Vilas. Vilas, serás lo que debas ser o no serás nada. Es una investigación casi demencial del periodista Eduardo Pupo sobre los campeonatos de que le robaron a Vilas, el 75, el 77, el 78, donde Pupo descubre que Vilas tendría que haber sido el primero en el ranking mundial, y siempre fue el primero Jimmy Connors. Bueno, presentó estas pruebas, esta documentación, nunca le contestaron favorablemente. Aparecen testimonios impresionantes, bueno, partes de partidos, cassette que Vilas grabó durante toda su vida en sus campañas, cuadernos en los que escribía sus memorias, el testimonio de John Tiriac, que fue su manager y coach durante mucho tiempo. También está accesible en Netflix, es excelente. Realmente, aunque no te guste el tenis, a mí no es un deporte que me interese demasiado, realmente llegó a cautivarme. Y por último, les voy a dar una recomendación de algo cómico, algo para reírse, que es una miniserie, podríamos decir. Es una serie noruega. Generalmente los países escandinavos producen series truculentas, con detectives psicóticos y demás, pero esta es una serie cómica. Se llama Navidad en Casa, y trabaja la recurrente idea en muchos escenarios con los jóvenes. Es una mujer de 30 años que no tiene pareja, y es sobre la presión social que se ejerce sobre ella desde la familia, desde los amigos, para que esté en pareja. Esta cuestión de la incompletud, sobre todo de las mujeres, ¿verdad? Cuando no tenemos pareja, son 6 episodios, se anuncia una nueva temporada. Realmente vale la pena verlo porque es humor del bueno. Así que Navidad en Casa se llama. Y con eso estamos, me parece, Nico. Esto pasó acá. La Retaguardia. Podríamos hablar de arte, vamos a hablar de arte en este bloque, pero vamos a hablar de arte vinculado a un crimen. Así que el paso es, podría decirse, bastante singular, y tampoco es un salto, digamos, de tema. Esa que ven allí es nuestra querida amiga Ana Fraile, es la codirectora de la película ¿Quién mató a mi hermano?, que tiene ni más ni menos que la tarea de narrar la historia de Luciana Rúa, su secuestro, su desaparición ocurrida el 31 de enero del 2009 y su posterior aparición enterrado como NN 5 años y 8 meses después en el cementerio de la Chacarita. La película, desde que salió, no para de ganar premios y acaba de ser premiada en el Festival Italiano de Trieste. Ana, bienvenida aquí al aire de la radio y al aire del canal de YouTube de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Peinate bien, es que estamos también en vivo por el canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, otro premio, ya están acostumbrados con Lucas a cosechar premios con esta película. O sea, me parece que es muy significativo, y en cada lugar que la han seleccionado para participar y que han premiado la historia, me parece muy interesante el rescate del grupo de familiares y amigos de Luciano, de la lucha que lleva adelante por verdad y justicia a la familia, a los amigos, cómo se puede charlar y debatir al respecto de las diferentes partes de la película, la comunicación, las formas de redes que se crearon, los diferentes grupos que fueron apoyando, pero sobre todo, bueno, me parece que la imagen de Vanessa como hermana, justo lo estaba escuchando a otra hermana antes, uh-huh. Me parece que la referencia de Vanessa es lo que impacta un montón en los festivales y en las audiencias, ¿no? Me parece que eso es algo que es muy recurrente, y me parece que está cumpliendo el efecto que pensamos desde el inicio, que es poder con esta película transmitir un mensaje y poder hacer eco en lugares para que la historia de la búsqueda de verdad y justicia por Luciano llegue y se expanda, digamos. Es impresionante cómo en cada lugar donde va la película hay otros familiares y hay otras historias que hacen eco, y me parece que eso también es, uh-huh. Es llamativo. Igual, ¿no? Vos sabés que, bueno, obviamente sabés que a nosotros nos alegra enormemente que la película esté siendo premiada ya no solo a nivel local, pero a mí, te confieso, no deja de sorprenderme que la historia atrape, porque es evidente que no, digamos, no atrapa solo como película, que atrapa la historia también, digo, más allá del maravilloso laburo que han hecho, narrativo y audiovisual que han hecho ustedes, este tipo de documentales sí consiguen, digamos, el nivel de premiación que están consiguiendo ahora, es también porque lo que atrapa es la historia, ¿no? Y a mí me sorprende que eso suceda. Vos ya has tenido muchas ocasiones de viajar con la película y sé que no te sorprende. Por eso quería poner en contraste eso. Me parece que no es la temática que más abunda, pero sí, evidentemente, es... para todos los festivales que han seleccionado la película, es un tema que está muy pendiente. Digamos, las desapariciones forzadas en democracia es un tema que no se invisibiliza incluso desde el nombre. Entonces, hasta cuesta que cuando hablen sobre la película digan desaparición forzada. Claro. Entonces, muy importante me parece que cuando la seleccionan y cuando nos invitan y cuando hablamos en el festival... ahora, bueno, es un poco más distante todo, pero incluso así, que en todos los países hay desapariciones forzadas, en todos los países hay víctimas, y poder, me parece, al menos lo que a mí me llama la atención, quizás, más allá del hecho de los premios y los reconocimientos, es cómo no dejamos de ver la película y encontramos nosotros mismos en los discursos de Vanessa, de Rocío, de Mónica, de Nora, digamos, de todos, palabras propias también, como que uno claro. También empieza a citar la película e incorporar cierto vocabulario, y me parece que esa es la importancia de la disputa de las narrativas que llevamos adelante como comunicadores. Uh-huh. Ese lugar, creo que poder acompañar en estos espacios es importante, porque es como nombrar un crimen que... Bueno, yo te decía, especialmente en Trieste, porque yo sabía que en el festival participa la madre de un desaparecido de Italia. Y también sé que hay una discusión muy grande en Italia, Grecia, sobre todo Italia y Grecia, porque hay desaparecidos en los campos de refugiados. Entonces, yo no dejé de mencionar eso en las conversaciones y estoy segura que hizo eco esta temática claro, también. Claro. Ana, qué bueno recibirte de vuelta acá en el aire de La Retaguardia. Hay algo de esto que decís, de comunicar los hechos, que también es recontra clave en la película, que es la forma en la que está comunicado todo, digo, más allá de que estos casos existen en todo el mundo, trasciende también por cómo está comunicado, por cómo siguieron la causa y por cómo se da todo esto y cómo llega también a aquellas familias, ¿no? Esto también es como muy importante destacarlo, me parece. Sí, me parece que como el tiempo que quizás fue largo y de mucha búsqueda nuestra y de poder apoyarnos también en ustedes para la investigación periodística y para poder entender mucho de lo que estaba sucediendo alrededor. Creo que todos esos años que estuvimos dando vueltas y vueltas y masticando la historia hicieron que pudiéramos contar algo que creo que desde la sensibilidad y la humanidad de los personajes que son protagonistas de la historia se puede transmitir, porque, bueno, tanto Lucas como yo pensamos que las historias transmiten conflictos de personajes y en esos conflictos uno hace o no eco. Claro. Entonces también fue como muy delicado el proceso, creo que interno nuestro, también junto con ustedes en La Retaguardia y con familiares y amigos, para poder ir como quitando mucho de la suciedad discursiva y poder ir refinando para poder encontrar un trayecto de los personajes que pueda contar una historia que evidentemente después funciona como uno se siente representado. Uh-huh. En alguno de los personajes, ¿no? Y creo que también se creó una dinámica entre nosotros trabajando con un grupo muy chiquito y una construcción de confianza entre los familiares y amigos de Luciano y nosotros que fue difícil, pero que tuvo sus frutos, porque se han logrado entrevistas que son muy, muy sentidas y que pudimos utilizar en la película. Pero bueno, fue un proceso que fue como laborioso y de mucha construcción y de mucha humanidad. Claro. Y eso me parece que un poco se trasluz, como se transpira en la película, esa humanidad que tienen todas las personas que participamos en la película, en la construcción. Claro. Tenemos unos poquitos minutos antes de irnos y una de las cosas que nosotros en nuestra primera experiencia en cine aprendimos con ustedes es que hay que tener una enorme paciencia para ver la película terminada después de un proceso de años, que en este caso fueron casi 5. En el caso de la película que los agarró el estreno en el medio de la pandemia, que Euge ya vio y no paró de emocionarse, yo no pude ver ese día porque estaba aquí al aire de la radio, también está la película que hicieron. ¿Cómo? La de Malvinas la empezamos antes. La de Malvinas la empezaron antes, de eso iba a decir. O sea, yo me estoy quejando del tiempo que llevó a hacer la película de Luciano. ¿Y esta la empezaron cuándo? En el 2012, por ahí empezamos las primeras entrevistas, la investigación y... era un tema, si bien era cercano, que es como el trauma de la posguerra de Malvinas. La forma en que lo encaramos y cómo quisimos representarlo también nos llevó un tiempo de procesar. En el medio, la película de Luciano también absorbió un montón de nuestra cabeza, ¿no? Esa película todavía no la estrenamos en el cine porque el Instituto de Cine está muy frenado este año, lamentablemente, y no nos han dado un turno para estrenar en Cinear. Esperamos que nos lo den de acá a fin de año, a principio del año que viene. Ya estuvo en Trieste también. En Trieste estuvieron las dos películas, así que está buenísimo. Y la posguerra y Malvinas y demás también tiene como un eje sobre lo que sucede después de las guerras, digamos, en el sentido de que la vida de nadie vale nada, no tiene precio, y la película tiene una posición bastante antiguerra, en el sentido de que la invasión de un territorio o la expulsión de una comunidad de un territorio no vale la vida de nadie. Claro. Que también tiene bastante... que se puede conectar con muchos de los traumas, de los conflictos que estamos viviendo y de cómo los traumas de Malvinas, que no están solucionados, se van traspasando y quedan entre nosotros. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las paredes, programa número 111 de este martes 17 de noviembre de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las paredes. Hoy vamos a estar con 2 horas con mucha música y mucha historia musical e historia cultural también, ya que el pasado 12 de noviembre se cumplieron 52 años de la fundación del sello discográfico Mandioca. Para ello vamos a estar entrevistando a uno de sus fundadores, Javier Arroyuelo. Bueno, yo tenía cierta fama, ¿no? De ser talentoso, de escuchar a la gente con talento, de ayudar o propiciar el nacimiento de cosas nuevas. Esa famita yo la tenía. Y entonces ellos son egresados de Nacional Buenos Aires, y que de bobos no tienen nada, ¿viste? Y no se equivocaron, le dijeron bien. Fíjate a quién fueron a elegir, a mí. No podían ir a ningún otro lado que no fuera a mí. Mandioca fue un sello discográfico argentino independiente que editó discos entre 1968 y 1970. Fue fundado por Jorge Álvarez, Pedro Pujó, Rafael López Sánchez y Javier Arroyuelo. Mandioca desempeñó un importante papel en la promoción y difusión del blues y del rock en español en Argentina. Ya en 1966, Jorge Álvarez era un editor de libros políticos, históricos y culturales comprometidos. Se relacionó con 3 jóvenes estudiantes secundarios del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ellos eran justamente Javier Arroyuelo, Silvio Ramaglia y Pedro Pujó. interesados en los nuevos movimientos juveniles y los mecanismos de difusión. Jorge Álvarez y Pedro Pujó tenían el sueño de promover en Buenos Aires un barrio como el Greenwich Village de Nueva York, que se convirtiera en el centro del nuevo movimiento juvenil. De esos proyectos se concretó la creación de un sello discográfico independiente que difundió la música que estaban componiendo esos jóvenes del momento, al que le pusieron el nombre de Mandioca, la madre de los chicos. No me mires más, no, vaca, no me mires más, por favor. No me mires agresiva, tu cara de vaca me hace mal. Y la vaca mira. Javier, contanos qué fue Mandioca. Mandioca era una respuesta graciosa a Apple, pero era el sello de los Beatles. Y la madre de los chicos se refería a la madre de un amigo nuestro, en cuya casa nos reuníamos por horas y horas y horas y hasta altas horas. Tenía el inconveniente para la señora, que queríamos mucho todos, que su departamento tenía el inconveniente de estar ubicado a una cuadra de Callao y Corrientes, sobre que estaban Callao y Lavalle, lo cual lo hacía inmediato a los parajes que nosotros frecuentábamos, todos los bares, no sé si todos, pero la mayoría de los bares y librerías de la calle Corrientes, que era el otro polo, el polo más intelectual, digamos, de las movidas jóvenes y no tan jóvenes en aquel momento, con respecto al DITELA, ¿no es cierto?, a la zona de Florida, Plaza San Martín, el Instituto DITELA, las galerías de artes plásticas, etc. La madre de los chicos era esta señora, porque lo decía ella. Luz que riegas mis sentidos, nunca imaginé que no me podrían alcanzar. La tragedia de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. No, no, no. Javier, ¿continúas con tu mantra de el arte es la vida y pensando que la creación es permanente? Sí, desde ya. Y a tal punto que creo que participar de la reparación del mundo, que es de lo que se trata en este momento, de reparar todos los males que se han hecho, si eso incluye las violencias sociales. Por cierto, no son las únicas, por otra parte, las violencias a la tierra, las violencias al planeta, las violencias al aire, a la tierra. Combatirlas por un lado y buscar alternativas imaginativas a todo eso para poder vivir mejor es una búsqueda artística, porque implica un compromiso ético, por cierto, en primer lugar, pero también estético. Es un mundo feo. Creo que uno de los problemas más grandes que se ha creado con los confinamientos en el mundo entero es que el quedar encerrados les reveló a la gente la incapacidad a las que los ha llevado seguir las reglas de la sociedad del consumo, que es una sociedad que pretende divertirte, pero cuando estás encerrado no te divierte. Porque no se trata solamente de estar divertido, se trata de trabajar para vivir y se trata también de vivir pensando, sintiendo y pensando. Y lo que se le ofreció en el mundo entero, estoy hablando de manera global, las soluciones que se ofrecían eran entretenerse, distraerse, buscar. A mí me vino regio porque visité museos y hice toda una gran cantidad de cosas. Pero en general, al público en general, se le ha ofrecido más de lo mismo, más Netflix, más series. En la radio argentina, en los programas de radio, yo escucho hablar a periodistas, políticos, yo los escucho ahora cada vez menos, pero porque me exaspera bastante. Y yo pienso que más que nunca hay que buscar el arte en la vida y llevar la vida a experiencia estética y a experiencia política. Política por fuera de los esquemas de los formatos partidarios. ¿Notas algún resabio de la cultura de aquellos años y del entendimiento de la misma finalizando la segunda década del siglo XXI hoy en día? Más que un resabio hay. Yo creo que hay mucho de lo que fue plantado y planteado en los años 60, está más vivo que nunca y ha alcanzado proporciones extraordinarias, y me estoy refiriendo a los movimientos feministas. Los feminismos están verdaderamente revolucionando el panorama. Están, en todo caso, dejando ver las posibilidades de cambios que son revolucionarios, pero no son cambios. Es decir, se habla de revolución, la revolución tiene que ser de un día para el otro, no. La revolución industrial duró más de 100 años. De todos modos, pienso que eso obviamente es lo más importante que se está dando. Toda la pelea por las igualdades, la aceptación de las diferencias, a nivel social, ¿no es cierto? La aceptación de las diferencias, la lucha contra las discriminaciones, contra las fobias, todo aquello que formaba parte, digamos, de aquella utopía humanista, espiritualista, llamémosla, de los años 60 y 70, en particular en esos 65, 75, casi hasta los 80, todo eso está muy vivo y extendido de una manera inimaginable. Yo participar de las marchas de las mujeres, participar de las marchas por el cese de la clandestinidad del aborto, por ejemplo, por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido una experiencia que no había previsto de ninguna manera. Vivir eso en las calles de Buenos Aires, que recorrí a los 18 años, bajar la Avenida de Mayo, subirla, llegar al Congreso, en medio, o salir del Congreso con todas esas mujeres de todas las edades, es una cosa extraordinaria. Eso es lo que abre las más grandes esperanzas. Las amo profundamente. Quiero decir, en las calles donde nos pedían papeles y nos llevaban por tener el pelo largo y donde no se podía manifestar o se manifestaba contra los palos, ahora esas mismas calles están pobladas de mujeres que avanzan. Hay también palos, lo sabemos, pero es de a poco, ¿no es cierto? Mandioca, la madre de los chicos. Chúpate esa. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. La música que vamos a escuchar en esta nueva emisión de Jazz en la lectora de vinilo es un disco hecho a dúo entre el saxofonista Scott Hamilton y el guitarrista Bucky Pizzarelli. digamos respecto a Hamilton, que nació en Rhode Island en noviembre del 54, que es estadounidense, que toca jazz y está vinculado con la corriente denominada neotradicionalista. Esto respecto a Hamilton. Respecto a Bucky Pizzarelli, había nacido en enero del 26 en New Jersey y fallece, creemos que por la epidemia de coronavirus, el primero de abril, a los 94 años, el primero de abril del 2020, ¿no? Fue un guitarrista de jazz y bandista estadounidense, padre del guitarrista de jazz John Pizzarelli y del bajista Martín Pizzarelli. Y nos vamos a ir con Scott Hamilton y Bucky Pizzarelli haciendo It's All Right With Me. Está todo bien conmigo. Thank you. Esto pasó acá. Oral y público. La fiscal Sotti llevó adelante un segmento más de la del alegato, la cuarta parte de lo que van a ser 6 o 7 audiencias, todavía no se sabe, es decir, faltan 2 o quizás 3 más en lo que queda del año de Sotti. No sabemos si después va a llegar a alegar Pablo Yonto o va a quedar para el año que viene en febrero el alegato del abogado de la querella mayoritaria. Hoy hizo referencia Sotti al grupo de prensa. El grupo de prensa vino aquí a editar, entre otras cosas, un libro y distribuirlo. Un libro de Montoneros, que era tanto como difusión como también para formación de sus propios cuadros. Daniel Cabezas era parte de ese grupo, es de los pocos sobrevivientes. Sobrevivieron apenas 3 personas de ese grupo: Aicha Bona, Nora Gil y Daniel Cabezas. Estuvo charlando con Martina Noailles y conmigo en el marco del cierre de la transmisión. Ordenaron. Sería terrible que alguno de estos militares genocidas, estos 6 que quedaron, quede impune, o sea, no sea condenado. Entonces es necesaria, entiendo yo, esa dureza para describir lo que hicieron. Para mí ellos son responsables de todo. Digo, yo siento como si ellos hubieran tenido la picana en la mano, como si ellos hubieran torturado personalmente a compañeros y compañeras. Así que, bueno, lo tenemos que bancar, es así, es necesario para que se haga justicia. Martín. Sí, Daniel, vos sos uno de los pocos sobrevivientes que pudieron dar cuenta de Campo de Mayo, del lugar de secuestro. ¿Cómo te marcó esa situación en el resto de tu vida, en lo que vino después? Y obviamente supongo que parte de esas consecuencias hoy pueden estar un poquito más, no sé si sanadas es la palabra, pero que el juicio y una sentencia puedan llegar a por lo menos poner algún tipo de alivio a tanto dolor. Sí, es digamos, el haber pasado por Campo de Mayo, en mi caso, es como si hubiera atravesado un campo minado y salir ileso. O sea, los que somos sobrevivientes, siempre somos poquitos. Digamos, si esa experiencia nos marca, por supuesto, para toda la vida, y nos marca de muchas maneras, porque así como cuando caímos se decía que por algo sería, ¿no?, algo habremos hecho para caer presos o ser secuestrados, cuando salimos también la sociedad dijo durante mucho tiempo ¿por qué? ¿Por qué están vivos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo colaborar? ¿Por qué colaboraron? ¿No? O sea, suponía que colaborábamos, por eso estábamos vivos. Hace muy pocos días se nos fue Víctor Basterra, que es también un ejemplo de lo que significa pasar por un campo de detención clandestino y después sufrir una estigmatización. Entonces, en este juicio, de alguna manera, esa estigmatización se fue saldando, porque se comprobó a través del testimonio de sobrevivientes y de familiares cómo realmente había sido todo el proceso y lo que se sufrió dentro de Campo de Mayo específicamente, ¿no? En mi caso, bueno, yo estuve en la cárcel de encausados y bueno, y nos, como contaron hoy, como conté yo y Nora Gil en las audiencias, los testigos de Jehová nos habían visto, ¿no? Así que bueno, esto es parte de un proceso, es parte de conocer la verdad, es parte de reconocer la resistencia. Otro de los motivos por lo que estoy y estamos tan contentos por el alegato de Gabriela Sosti es el reconocimiento que hizo a la resistencia. Al margen si la contraofensiva fue táctica o estratégicamente correcta, lo que sí no hay dudas es que había que denunciar y resistir a esa dictadura genocida. Daniel, bueno, justo hacía referencia a esto del derecho a la resistencia. Recuerdo que charlamos en la radio antes del juicio, antes de que comenzara el juicio. Fue el diálogo con vos, de alguna manera la presentación del diario del juicio que íbamos a hacer, y vos allí enunciabas esto que habían charlado entre compañeros y compañeras de enarbolar la bandera del derecho a la resistencia. Sonaba muy lindo y muy lógico el discurso, pero también era todo un desafío plantearlo en esos términos. Parece mentira que un año y algo después eso esté siendo parte del alegato de la Fiscalía y que hayan pasado todas las cosas que pasaron alrededor de este juicio. No quiero preguntarte si te imaginabas que esto podía ser así, porque siempre que alguien, un luchador o una luchadora, emprende una tarea militante, cree que el objetivo es posible, ¿no? Pero ¿hasta dónde te sorprende lo que está pasando con el juicio y esta revisión histórica de lo que fue la contraofensiva? Sí, me sorprende y también, también hemos trabajado mucho para que esto se instale, ¿no? Nosotros teníamos dos objetivos principales, que era el desarmar la teoría de los dos demonios y que se reconozca el derecho a la resistencia. También recuerdo que al principio te aseguré que ustedes iban a hacer historia, y vos te reías, no me creías, de que la retaguardia estaba haciendo algo que iba a ser histórico, ¿no? Es verdad también, ¿eh? Las dos cosas, que lo dijiste y que no te creíamos. Las dos cosas. Creo que tenemos que seguir. Acá hay jóvenes en este momento en la audiencia que están haciendo un trabajo para lo que va a ser su tesis sobre el juicio y les toca a ellas, pues es una compañera, una compañerita, tener una visión a partir de todo esto, porque también yo decía que nosotros tenemos que contar nuestra historia con nuestros propios ojos y no con los ojos del sistema, de los milicos o del poder. Entonces serán los jóvenes los que van a tener esa nueva visión. Daniel Cabezas, sobreviviente de la represión a la contraofensiva, sobreviviente del genocidio en la Argentina, ha dado su testimonio en este juicio. Fue el primer testimonio de este juicio y además nos ha apoyado ciertamente mucho. Es verdad que decía eso al comienzo. Che, nos tenemos que ir. Quiero decir algo. Tenía preparado comentar algo a propósito del año del asesinato de Santiago Moro, el periodista argentino que murió en el marco de el golpe de Estado en Bolivia. Pero hay una situación mucho más urgente ahora mismo que tiene que ver con el agravamiento del estado de salud de Facundo Molares, que también es un fotoperiodista argentino que está preso en Bolivia desde hace un año. Cambió el gobierno en Bolivia. Hay una exigencia, no solo para el gobierno boliviano, sino para el gobierno argentino, de que tome cartas en el asunto. La Cancillería tiene que hacer algo urgente. Molares se está muriendo en la cárcel. Y no da. Menos chanchos y más humanidad, y se resuelve el asunto cordialmente entre dos países que tienen buena relación en un montón de sentidos, en dos gobiernos que tienen muy buena relación y que se acompañan hasta la frontera. los presidentes tienen que hablar y tienen que conseguir la liberación de Facundo Morales para que pueda retornar a la Argentina, salvar su vida y recuperarse aquí. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.